y tenemos invitada e invitado aquí en nuestro estudio. Estamos con la compañía de Graciela Cardinali, secretaria gremial del SUTE de Guaymallén, y Pablo Domínguez, secretario de organización del SUTE provincial. ¿Cómo les va? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Hola, Gaby. Buen día a la audiencia. Bueno, un gusto que se hayan venido hasta acá. Y vamos a ir rondando por distintos temas que nos involucran. Preocupados y preocupadas estamos por la situación de la educación. Para comenzar, preguntarles a los dos, también a Graciela, que está en este rol en Guaymallén, ¿cómo está la situación en general de las escuelas de Guaymallén? Porque nos llegan todo el tiempo noticias de, sobre todo de las cuestiones edilicias, ¿no? Pero en este recorrido que haces cotidianamente, ¿cómo está la situación en Guaymallén? Bueno, te cuento un poquito. Es bastante complicado y bastante compleja la situación, no solamente que vive el departamento de Guaymallén, sino todos los departamentos de la provincia de Mendoza. Hace ya muchos años que el gobierno en realidad no se está encargando de las escuelas. Entonces, a través del tiempo se han ido deteriorando cada vez más, se van manteniendo a través de los aportes que los papás hacen cuando inscriben a los chicos en las escuelas en forma voluntaria, dejan una pequeña cooperadora y con eso se van tratando de mantener la situación. Pero esto no es solamente la pintura o el pizarrón, sino que ya comienzan a deteriorarse de tal manera que ya comienzan a haber problemas estructurales. Es el caso de la escuela Alejandro Matus, de la 1014, de la cual yo soy maestra, parte del plantel, y ahora en este momento se están sacando los techos para poder poner los nuevos. Esta problemática viene hace mucho tiempo, es más, el año pasado, en una de las lluvias, estaba tomando asistencia y uno de mis alumnos me dice: señorita, cuidado, saqué el registro y cayó el agua sobre el escritorio. Y así, viste, corriendo los chicos, córranse para acá porque está la gotera, córranse para allá, y terminamos en la galería porque ya dentro del grado llovía más que afuera. Así que bueno, eso nos está pasando en todos lados. Esto es te cuento como una anécdota que es lo que estamos viviendo en la escuela Alejandro Matus, pero no solamente acá, se viven en muchas otras escuelas. Ahora nosotros hemos presentado un informe hecho por un técnico en seguridad e higiene, que es parte de nuestra gente que sale con nosotros a recorrer escuelas, y le hemos solicitado al gobierno que haga un informe sobre una evaluación en las condiciones sísmicas que está el establecimiento en este momento. No significa que, como dijeron algunos papás, que se estaba por caer la escuela. No, no se está por caer. Estamos pidiendo un informe para ver en qué condiciones está. Entonces no tenemos que asustarnos ante esto. Es un pedido lógico nada más que se hace. No lo hemos pedido solamente para esta escuela, lo hemos hecho también en la Cano, que también hicimos una, asambleamos a los papás también, porque esto no es solamente desde el sindicato, sino que tiene que ser una política que tenemos que tener, que la educación la hacemos todos. Así que nosotros acompañamos a los papás, acompañamos a los directivos en este reclamo que hacen, que hace años ya que vienen haciendo. Así que nosotros estamos siempre atrás de ellos y tratando de mejorar estas condiciones, no solamente para los trabajadores de la educación, sino también para todos los niños de las escuelas de Mendoza. ¿Qué sucede que los arreglos que se hacen en las escuelas, que en general son muy pocos, ¿no? No se hacen en el periodo de receso, sino que se terminan haciendo en marzo? ¿Qué respuesta hay desde Dirección General de Escuelas? Bueno, por lo general hemos encontrado ese problema puntual en donde quizá las escuelas ya venían reclamando desde el ciclo anterior y se fue diciembre y ninguna solución posible. De repente lo que nos argumentan las empresas es que la burocracia que ellos tienen que transitar lleva a que las obras se adjudiquen tarde y por lo tanto empieza tarde. Nosotros tuvimos un reclamo puntual, que fue una batalla prácticamente para nosotros ganada en la escuela Cano, uh-huh. en donde los padres tomaron la posta uh-huh. y se fueron a asamblea y encontramos este problema. Habían levantado todos los patios, habían levantado toda la planta, el primer piso de la escuela prácticamente, y creo que faltaban 2 días para iniciarse el ciclo lectivo. Y nos encontramos con eso, con que la empresa estaba terminando como podía, y que no es lo preocupante. Lo preocupante era que no cumplían con las medidas de seguridad que toda empresa debe tener, porque tienen un plan de seguridad. Claro. Nosotros, Graciela recién lo decía, nosotros estamos saliendo a recorrer las escuelas con nuestro ingeniero y técnico en seguridad e higiene, y es él el que hace los informes, porque nosotros no somos especialistas, simplemente nosotros estamos cumpliendo funciones gremiales, no somos especialistas en la materia. Entonces él nos proporciona la información y nos encontramos, qué sé yo, que la empresa de su plan de obra cumplía el 50%. Entonces nos encontramos con que esto es lo que no entendemos. Que a veces nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a los docentes, somos cómplices. Permitir de que obreros dentro de las escuelas trabajando con los chicos, digo, porque la lucha acá es, a veces no es solamente con el gobierno, sino también llegamos a la escuela y nos encontramos con una directora que bajo presión no nos escucha, entonces, viste, no se pone realmente a pensar que podría, que si hay algún problema de gravedad o algo, los problemas los va a tener ella como directora, bueno. Y en la Cano pasó eso, ¿viste? Los supervisores, vino toda la cúpula de la Dirección General de Escuela. Y realmente lo que nosotros le explicamos es, mira, acá no es que no queremos empezar las clases porque somos el subte y los chicos no tienen que empezar las clases. Es porque veíamos que no estaban las mallas perimetrales, no habían señalizado, las aulas de arriba estaban prácticamente todas dadas vueltas, los cables sueltos, y todo eso lo tenemos en video y fotos. ¿Sabes lo que era llegar a la escuela y encontrar cables de 220 a 1,20 m colgando de los techos? O sea, pasaba un niño, le tocaba la cabeza y chao, ¿viste? Y bueno, nos encontramos con eso. Y es porque las empresas te lo dicen. Dicen, mirá, los sobres recién fueron en diciembre, nos lo adjudicaron en enero, de aquí que empezáramos, y sucede eso. Yo creo que eso es desidia de un Estado que no quiere realmente aportar en educación. Porque estos no son problemas de la era de Macri. Digo, las escuelas vienen hace 50 años que no las arreglan. Entonces, digo, gobierno tras gobierno tienen esa desidia, ¿viste? De decir, bueno, invirtamos cada vez menos en educación. Y bueno, y se está viendo ahora. Hay escuelas que van a cumplir 100 años y hace 70 que no las arreglan. Son las escuelas que hemos estado viendo nosotros que no han iniciado. La Juan José Paso en Luján de Cuyo, en Carrodilla, la Cano acá en Guaymallén, y otras tanto que te puedo nombrar que hemos andado por toda la provincia. Y bueno, donde llega el SUTE podemos solucionar algo. A donde no llega, y si el docente no está comprometido, las clases empiezan así.